cuando se utiliza en conjunto con otro, aquí yo tengo otro blanco, tiene otro blanco terapéutico. Principalmente porque su cantidad de uniones que tiene al ribosoma, la unidad S30, es muy alta. Entonces la cantidad de variaciones que tiene que hacer la estructura para poder obtener un ribosoma que sea una estructura aberrante y funcional es muy difícil. Entonces, partimos viendo y los aminoglucósidos principalmente se obtienen de estos dos tipos de bacterias. ¿Ya? Y aquí ya cae la pregunta, que a ver quién me la puede responder, porque una bacteria genera una antibacterial. Es decir, si nosotros tuviésemos infectados con esta bacteria y lo tratáramos con aminoglicosis, no funcionaría. ¿A qué se le ocurre? ¿Por qué una bacteria? Para competir con otra bacteria. Para competir con otra bacteria, exactamente. Justamente en el lugar donde están, compiten por alimento. Entonces, una de las formas de mejorar, digamos, sus posibilidades de sobrevivencia es generar compuestos que eliminen otras bacterias, y de eso lo aprovechamos nosotros. Bueno, este caballero descubrió la estreptomicina, y en esta historia, tal vez alguien que está haciendo la tesis o que va a empezar la tesis tome mucha atención, porque este caballero, Feldman, trabajando en conjunto con sus tesistas doctorales, él dijo: yo descubrí la estreptomicina. Sin embargo, este caballero que está aquí, que es uno de sus tesistas doctorales, que es Albert Schatz, él, por iniciativa propia, durante su estudio de doctorado, comenzó a estudiar la cepa de estreptomicina, y bueno, él dijo: no, fui yo realmente el que lo descubrí, es el tesista. Y en 1950, como dice ahí, se fueron a juicio por la autoría, digamos, del descubrimiento de este antibacteriano. Y curiosamente, nunca la Fundación Nobel reconoció la autoría de esta persona, y además le dieron a la otra persona, a Selman, el premio Nobel en el 52. ¿Ya? Ustedes pueden ver en esta página, aquí hay 10 premios no Nobel que ocurrió algo muy parecido. Generalmente ocurre que el tesista trabaja hacia algo y la autoría no le pertenece, aunque sea, digamos, en la patente. De las separadas, hay algo curioso que yo lo coloqué en inglés, porque en inglés hace la referencia que la estreptomices y la micromonospora se diferencian en el nombre, en inglés. Este misin, todas las que tienen la I latina, corresponden a esta bacteria, y en cambio las que tienen con la I griega corresponden a esto. Sin embargo, esto se pierde cuando traducimos la palabra al español, todos son misin, y da igual. ¿Ya? La estructura se basa principalmente en un núcleo farmacofórico, el cual está unido a azúcares que son especiales, son aminoácidos. Este núcleo farmacofórico es especial, ya lo vamos a ver, y podemos encontrar estructuras así, en las cuales el núcleo farmacofórico está intercalado, o el núcleo farmacofórico forma la cabeza de la estructura. Los aminoácidos están unidos para darse glucósidos. Y el núcleo farmacofórico parte así, del inositol, que es la estructura. Nosotros reemplazamos las posiciones 1 y 3 por dos grupos que son aminos, y esta estructura corresponderá a la estructura farmacofórica de los aminoglucosos. Nosotros podemos encontrar lo siguiente, que en el núcleo farmacofórico esas dos posiciones están aminadas, es un anillo de 6 carbonos, ¿ya? Por lo tanto no es, no correspondería exactamente a un azúcar, porque no tiene un oxígeno intercalado. y mucho ojo de aquí en adelante con la posición 2 del hidroxilo. ¿Ya? Si nosotros unimos la estructura, vemos que la parte amino con la ciclooxano y los alcoholes nos forman lo que los aminoglucósidos o lo que nosotros podemos denominar derivados de aminocicletores. ¿Ya? Porque corresponden a este estructura. Entonces, el núcleo farmacofórico, visto aquí, considerando bien, corresponderá al 1,3 de aminoinositol. De las tres estructuras, de esta estructura, si nosotros cambiamos estas posiciones, vamos a ir cambiando los R, y con mucho ojo con este hidroxilo, vemos que cuando ese grupo R corresponde a un NH2, a una amina, tenemos la 2 de oxi estreptamina. De oxi porque en la posición 2 no dispone del hidroxilo. En el caso de la siguiente estructura, si cambiamos por N-metilamina, obtenemos la spectinamina. Y aquí el grupo hidroxilo se encuentra en la misma posición que el inositol. Y finalmente, el tercer farmacófero que podemos encontrar en los aminoglucósidos corresponde a este, en el cual la configuración está invertida de ese hidroxilo. Y los grupos R corresponden a guanina. Ahora, una forma de recordar los nombres, yo le puse aquí, por ejemplo, la R, esa configuración es R. ¿Ya? O puede ser reverso al inositol, para recordarlo simplemente, no es que sea así. En este caso, N amina corresponderá a el N-metil. Podrían memorizarlo así. N-metilamina. Y bueno, ese está claro porque en realidad el nombre lo dice la deoxina. Y en este caso la guanilina corresponde, si se fijan en la terminación, les puedo ayudar un poco a ver. Si nosotros insertamos estos grupos aquí, obtenemos esto, ¿cierto? Este grupo, que ya lo hemos hecho, los dos amina, por los dos N-metilestudios y las dos guanilinas. Ya ustedes pueden ir viendo que la característica de estas estructuras es básica. Por lo tanto, a pH fisiológico, estas estructuras van a estar protonadas. Eso va a ser muy importante porque eso nos va a poder ayudar junto a lo que nosotros sabemos de farmacocinética, cuál es el perfil de distribución, la actividad, la potencia de estos compuestos. En este caso, se han descrito dos tipos de acciones para la de mecanismo de acción. El primero hace referencia a que el aminoglicosio se une a la unidad 30S y impide que pueda ser codificado la proteína. Cada codón que llega es expulsado del proteína y por lo tanto no puede generarse la proteína requerida. La otra posibilidad correspondería a que el aminoglicosio se puede unir a la unidad 30S, pero genera una alteración en el reconocimiento del codón. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a ver es que un codón que no corresponde a un aminoácido erróneo se une y se empieza a generar una proteína aberrante, la cual difícilmente funcionará. Y así sucesivamente siguen uniéndose los aminoácidos. En esta figura, nosotros podemos observar la estreptomicina. Y de la estreptomicina, lo primero que hay que ver es el farmacóforo, que está aquí marcado en naranja. El farmacóforo, como ven, corresponderá a la estreptidina. Los grupos guanidinos en esas posiciones, ¿cierto? Aquí está girada la estructura en un ángulo, ¿ya? Y corresponderá en el caso de la gentamicina, que en realidad el producto comercial corresponde a estos tres. Cuando uno ve que entra visible, se encuentra estos tres mezclados, digamos, en distinta proporción. La fracción del grupo farmacofórico se encuentra en el centro. Recuerden que les decía que puede estar formando parte de la cabeza de la estructura o puede estar intercalando dos azúcares. En el caso de la amikacina, por ejemplo, este corresponde al farmacoforo, sin embargo, está derivatizado, se produce una reacción aquí. Este corresponde al farmacoforo, que corresponde a la deoxi de tretamina. Y en el caso de la neomicina, ya se encontrará el mismo farmacoforo. Los azúcares son muy diversos, los que se encuentran unidos a los distintos aminoglucósidos, pero principalmente el farmacóforo es el que le entrega la función básica al aminoglucósido. En este caso, esta estructura especial contiene, esta es la que contiene el vitamina, la N-metil derivado, y lo curioso de esto es que son tres anillos que se encuentran fusionados, sin embargo, el farmacófono se encuentra en esta posición, es fusionado a esa otra posición. Si ustedes se fijan bien, estos hidroxilos de acá corresponderán a ese oxígeno 3 y están en la misma configuración de acá. Para el caso de la deoxi y streptomicina, el grupo farmacofórico importante, digamos, está marcado aquí y corresponde a la streptomicina. Recuerden que esto les puede ayudar a ver que esta configuración es inversa a la del inosina. El núcleo farmacofórico. De aquí procede las propiedades químicas, el espectro de acción, potencia, toxicidad y farmacocinética. ¿Qué les decía que es importante esto? Porque ese núcleo es básico, por lo tanto, a pH fisiológico va a estar protonado. ¿Ya? Eso es muy importante porque el contorno de las bacterias es delta negativo, por lo tanto, le ayudará de cierta forma a acercarse al antibiótico a la bacteria. Sin embargo, para poder ingresar a la bacteria, requiere de un transporte activo, se requiere energía. Y eso es muy importante porque ese transporte activo, las bacterias, como maquinaria energética, son muy deficientes. Por lo tanto, si es aeróbica, solamente podrá tener la energía suficiente para poder transportar el antibiótico adentro. ¿Ya? Por eso es que estos antibióticos no son efectivos contra las bacterias anaeróbicas, ¿ya? Porque el gradiente que requiere para poder ingresar a la bacteria no es suficiente debido a que no posee la maquinaria con oxígeno para poder generar energía. En este caso, la streptomicina, ¿cierto?, a pH fisiológico se protona y por lo tanto es un compuesto altamente soluble en agua. ¿Eso qué les dice inmediatamente? Si uno la adquiere vía oral, no se va a absorber. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen, ¿qué esperarían ustedes de una de un comprimido? Actuará simplemente a nivel intestinal. Por lo tanto, requerimos otras vías para ingresar el antibiótico. Y esa vía es intramuscular e intravenosa. ¿Ya? También existen colirios y existen soluciones tópicas de gentamicina, por ejemplo, que se utilizan mucho, por ejemplo, para los problemas oculares y otros de infección. En este caso, el pKa, ¿cierto?, de la guanidina es 12,5. Y si ustedes hacen memoria y haciendo un cálculo sencillo, por ejemplo, a 7,5, ¿cuál es la proporción que ustedes van a encontrar entre la estructura protonada y la deprotonada? ¿Alguien lo puede calcular al ojo? Yo. No, yo. Todo. Todo debería, ¿cierto? Claro, 7,5, 8,5, 9, 10, 11, 12. Son 5 ceros. ¿Ya? Por lo tanto, serían 100.000 es agua. ¿Ya? Entonces, de la proteína respecto a la neutrofilia. Basado en eso, nosotros podemos calcular aquí la propiedad de ácido base. Es simplemente una base fuerte. Eso ya lo dije. ¿Ya? La absorción gastrointestinal. Ya hablamos que la absorción, me equivoqué, es baja. Por lo tanto, eso no nos reduce las posibilidades de entregar el antibiótico, siendo que es muy buen antibiótico. ¿Ya? Una interesante sería investigar acerca de cómo poder ingresar este tipo de antibiótico a otra zona, ya que si lo ingresamos, por ejemplo, vía intravenosa, es muy difícil que llegue o atraviese la barrera hematoencefálica, a menos que se entregue con algún facilitador que atraviese la barrera hematoencefálica. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué creen ustedes que ocurrirá con la unión a proteínas? Si es muy hidrosoluble. Va a ser bajo, ¿cierto? El volumen de distribución, ¿dónde se va a distribuir principalmente si lo incorporamos de vía intravenosa o vía intramuscular? Principalmente, ¿cierto?, en la sangre y en el líquido intersticial. ¿Ya? Eso nos da un volumen más o menos moderado, un volumen bajo de distribución. La concentración en tejido graso del sistema nervioso y hueso. Baja. El paso a través de la barrera hematoencefálica. Baja. La velocidad de excreción renal. Alta. ¿Cierto? Porque, bueno, como son solubles, digamos, y ahí se eliminan todos los líquidos. Y las sales de ácidos inorgánicos serán solubles y estables. Si se fijan, todo esto es fácil de deducir simplemente conociendo la característica básica de esto. ¿Ok? Nosotros nos respaldamos en lo que sabemos de farmacocinética y la distribución de fármacos, que es otro contenido. La actividad antimicrobial. Son bactericidas, ¿ya? Es decir, evitan o matan la bacteria, ¿ya? Bacilos gram negativos, ojo, esto es muy importante, aeróbicos, que es principalmente por el motivo que nosotros les contaba que para atravesar la barrera, para ingresar a la bacteria, requiere de un transporte de energía activa, ya que no es suministrado o no es suficiente para la bacteria ser aeróbica. Eso es muy importante. ¿Ya? Y algunos pocos gram positivos, pero pocos aún no se sugieren. La resistencia a estos antibióticos es la elaboración de enzimas del factor R que contiene la unión ribosomal. De los mecanismos de resistencia hay tres principales. Los primeros son la alteración del punto de unión del ribosoma bacteriano. Como yo les decía, es muy difícil para la bacteria generar una proteína aberrante que a la vez sea funcional, porque la cantidad de uniones que genera el aminoglicosio cuando se une a la estructura proteínica del ribosoma es muy alta. Por lo tanto, tiene que hacer una alta cantidad de variaciones para poder dar con una proteína que sea a la vez funcional y a la vez que no tenga afinidad por el aminoglicosio. ¿Ya? Por eso, ese tipo de resistencia es difícil de observar. La reducción en el acceso al aminoglicosio al citoplasma bacteriano. Como nosotros podemos ver aquí, esto es observado frecuentemente en cepas hospitalarias, que es uno de los grandes problemas de resistencia ahora, porque ahí se juntan todas las bacterias, con mucho antibiótico, y es muy alta la posibilidad de generar resistencia. es fácilmente identificable este mecanismo, ya que se produce una resistencia cruzada a todos los aminogrupos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el sistema que le permite ingresar al aminoglucósido, a la bacteria, ese sistema es bloqueado. Y como todos los aminoglucósidos ingresan de la misma forma, inmediatamente se produce una resistencia cruzada. Y es una de las más efectivas, porque eliminamos todas las posibilidades de todos los aminoglucósidos que pueden ingresar, principalmente por esta diferencia de carga, que a su vez sí es un arma de doble filo. En bacterias resistentes, y aquí sale un poco el motivo de esto, las vías de fosforilación de ACP acoplada al transporte de electrones están defectuosas, imposibilitando que se genere el gradiente protónico requerido para el transporte al interior de la bacteria. ¿Ya? Esto está disminuido, lo repito, en las bacterias anaeróbicas, que no tienen la suficiente energía como para generar ese gradiente y por lo tanto no puede ingresar. El tercer mecanismo, y el más importante, es de la síntesis de enzimas bacterianas que modifican los aminoglucosos. ¿Ya? La modificación enzimática afecta de dos formas. Uno puede bloquear el paso de la membrana. ¿Ya? ¿Eso qué nos dice? Si el antibiótico está afuera y no puede ingresar, es porque fue modificado afuera. ¿Ya? Y lo otro, la inactiva el compuesto para que actúe sobre los ribosomas. Sin embargo, muchos de los aminoglucósidos, cuando son modificados, aún así siguen actuando. Por lo tanto, es un mecanismo ya no muy eficiente de resistencia. De los diferentes tipos de enzimas inactivadoras, ¿cierto?, encontramos tres tipos que es muy fácil de recordar. Que en el nitrógeno, de cualquier nitrógeno, digamos, es principalmente del farmacóforo, se puede acetilar. Y los nombres, estos aminoglucósidos acetilasa. Esto indica que es específico ya para los aminoglucósidos. O se puede o fosforilar, aminoglucósido fosforilasa, esa es la sigla, o adenilar, que es en realidad transferir un nucleótido al aminoglucósido. ¿Ya? Esta figura, que no se ve muy bien, no es que estén viendo mal, esta figura de aquí, si ustedes se fijan en este nitrógeno puede sufrir una acetilación, y así, si ustedes empiezan a observar, los grupos nitrógenos pueden ser acetilados, adenilados, acetilados, fosforilados, acetilados. Una misma enzima puede atacar a varios aminoglucósidos. ¿Ya? Y asimismo, un aminoglucósido puede ser afectado por varios tipos de enzimas. Para verlo de una forma más clara, por ejemplo, aquí, la estreptomicina, en la estreptomicina, ustedes podrían determinar qué posiciones podrían ser acetiladas, adeniladas, fácilmente solamente observando la estructura. ¿Ya? En este caso, cierto, es más fácil acetilar esas posiciones. Si se fijan, estos, como les decía, son azúcares, tienen un oxígeno en esa posición, ¿ya? Y el anillo principal no lo tiene. Estas, que son las mismas estructuras que vimos anteriormente, es más que nada para repasar las posiciones donde podría ser adenilada o acetilada. Ustedes pueden ver esas posiciones libres, eso es en realidad un nitrógeno así, de esa forma, es muy buen núcleo. Por último, la incompatibilidad química. Y esto es muy importante, más que nada, desde el punto de vista clínico. A veces se asocian de forma intravenosa, ¿ya? Pero en diferentes concentraciones, aminoglucósidos, con betamectámicos. Y una de las reacciones que puede ocurrir principalmente es la, como les decía, este grupo amino, ¿ya? Se encuentra principalmente, es un buen nucleófilo, por lo tanto lo que nosotros podríamos esperar es que atacara, ¿cierto?, al anillo beta-lactámico y se abriera y se pierde la actividad de gentamicina y del anillo beta-lactámico. Es una, es, hay que tener muy en cuenta esto, porque si ustedes se dan cuenta, una enfermera o un médico no tiene la experticia química como para reconocer este tipo de problemas que podría ocurrir. Ya solamente el químico farmacéutico puede hacer eso. Thank you. voy a cerrar mi participación en el capítulo, este gran capítulo quimioterápico, con este capítulo que es pequeño, es simple, pero es relevante desde el punto de vista terapéutico. Cualquiera que haya trabajado, trabaje o va a trabajar en el futuro en farmacia sabrá que es de alto consumo los fármacos empleados en el tratamiento de las patologías por micosis, fundamentalmente dérmicas, o tiñas. Las tiñas son las micosis dérmicas. Los principales agentes empleados en terapéutica los vamos a dividir en dos grupos bien groseros. El primer término, los naturales, que serían antibióticos y sintéticos. Dentro de los antibióticos, un par de sustancias estructuralmente macrocíclicas, poliénicas, y este rimbombante plural es un no poliénico, que es un espiro derivado. En tanto, los sintéticos van a ser azoles, alilaminas, tiocarbamatos y pirimidinas.